Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En la primera parte del programa, y a propósito de algo que comentaba Daniel fuera de micrófono, charlamos un poquito a propósito de quiénes quieren, quiénes no y quiénes están casados o casadas. Es tan frágil depender de todo. ¿Por qué no te querés casar? Porque hay que lavar calzoncillo, hay que cocinar, hay que lavar, hay que planchar. Y yo no estoy para eso, estoy muy afectada de los nervios. Me da bronca esta vida hija de mil puta que llevo. Y es una vida tan hija de mil puta. Aparte, yo no me quiero casar porque el hombre se busca una loca de cabaret y planta, porque yo creo que una enfermera Nacha, que el marido la plantó por una loca de cabaret y le dio tres hijas, ya dice que por boca se vuelve loca, pero el marido la plantó por una loca de cabaret. Listo. ¿Quién más no se quiere casar? Vos, ¿por qué? No, de arrancar, de levantarte la mano. No me gusta porque son unos picaflores, pican para allá y pican para acá. Tenés razón, muy bien. Bien, ¿quién más no se quiere casar? El novio. ¿Alguien más que no se quiera casar? Sí, tengo novio. Bueno, ahora vamos. Ahora vamos por la gente que está casada. Vos. 36 años. ¿Y cómo le lleva? Bárbaro. ¿Cómo se llama el picaflor? Rubén José Loriácono. Y mi hija María Natacha Loriácono. ¿Te lleva bien con Rubén José? Sí. Un saludo para Rubén José. ¿Quién sí se quiere casar? Yo. Bueno, vos. ¿Por qué? Bueno, lo que quiero decir yo que me quiero casar, pero el casamiento que yo quiero es un sueño que tuve yo. ¿Entendés? Es mi sueño casarme. Bueno, ¿qué te imaginas que es casarse? Que es casarse y vivir para toda la vida con la misma mujer. Bueno, a ver, vos que también te querés casar. ¿Por qué? Bueno, yo me quiero casar porque quiero formar una familia, nada más. Es natural eso en el hombre que se case con una mujer y que forme una familia. Es natural eso, algo natural, no es algo innatural. Tener dos hijos divinos. Bueno, pará, fuimos. ¿Quiénes no se quieren casar? ¿Quién está casada? ¿Quiénes sí se quieren casar? Y vos estás divorciado. Sí. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Nada, estoy divorciado. Listo. Claro, sí, ya estuve casado. Ya estuve casado. Bueno, ¿y vos estás soltera? Sí, soy soltera, tengo hija de soltera. Ay, ¿cómo se llama tu hija? Tamara, Denise, Yane. Entonces, para, acá tenemos las que no se quieren casar, la que está casada, las que sí se quieren casar y el divorciado. ¿Vos qué querés hacer? Soltera. ¿Te querés quedar soltera? Sí. Más fácil. Sí, más fácil. Una lectura de Rubén nos llevó a preguntarnos a propósito de la espiritualidad. ¿Qué entendemos que es la espiritualidad? Bueno, soy Rubén y voy a leer el Evangelio según San Juan 15:1-8. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. La explicación de todo esto dice, en un resumen, solo unido a Jesús podemos dar frutos buenos, dulces, sabrosos. Si no estamos unidos a Él, si nuestras obras buscan solo nuestro propio interés o la vanagloria personal, son amargos y mezquinos. Permaneciendo en Él, nos da la savia nutriente y vital. Él satisface las necesidades de nuestras y nuestros hermanos. Refresca y reanima como un jugoso racimo de uvas en verano. Bueno, eso dice el libro. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que los frutos... ¿Qué son los frutos, por empezar? ¿A qué se refiere cuando habla de frutos? Cuando habla de frutos, los dones que uno pudo haber encontrado en sí mismo y que fructifican como iglesia, o sea, llevar la palabra a los demás. A veces los santos, por ejemplo, han dado mucho fruto. Hay santos que han hecho milagros a la vista de todos. Y y esos son los frutos. No solamente eso, sino también la palabra que se emplea y se transmite. La palabra de Dios. Perdón, yo quiero decir algo. Para mí los frutos son los hijos. Porque el fruto del matrimonio. Claro, porque cuando uno está casado, el fruto son los hijos que uno tiene con la mujer. Pero ahora, en este texto en particular, ¿habla de eso o habla de otra cosa? ¿Necesariamente el fruto son los hijos? No, porque los frutos pueden ser de otra cosa. Oh, qué negativa. Los frutos pueden ser otra cosa. Los frutos pueden ser, como dice él, un fruto espiritual, claro. Un fruto espiritual. A ver, ¿qué es la espiritualidad? Me gustaría que charlemos un poco de eso. ¿Qué pensás que es la espiritualidad? La espiritualidad es... Como dice la misma palabra, viene de espíritu. Yo tengo mucho espíritu. Pero también quiero decir algo que es muy importante. Que yo escuché la palabra del Señor Jesús, sí, y me abrió el corazón. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de espiritualidad que no esté necesariamente relacionada con lo religioso? Mira, no sé. No digo en tu caso, digamos que... No es en mi caso. O sea, yo digo, la palabra del Señor Jesús me abrió el corazón y por eso creo mucho en Él. La espiritualidad de Satanás, eso no es espiritualidad, sin embargo, lo manejan desde el espíritu. O sea, no la persona viva, sino desde el espíritu. A ver, vamos para acá. ¿Vos qué pensás que es la espiritualidad de Dios? Si es que tenés algún pensamiento sobre eso. Y la espiritualidad es todo, me parece a mí. Llevarse bien con el marido, llevarse bien con la hija, llevarse bien con los familiares, no pelear, no hacer cosas malas, siempre hacer lo bueno, entregarse a Jesús. ¿Y por qué todo eso es la espiritualidad? Y porque a mí me parece que es así. A ver, por este lado, ¿qué pensás vos que es la espiritualidad? Cuando te llevas bien con tu marido. Ah, pero vos sos soltera. Sí, soltera. ¿Y entonces? Antes me llevaba bien con mi marido, ahora que me separé, no tengo a nadie. ¿Y con todos los demás cómo te llevas? Bien, todo bien. ¿Vos, Karin, qué pensás? ¿La espiritualidad qué es? Llévate bien con las compañeras, no pelear y no discutir. Tienes razón. No pelear con algún compañero. No hay que pelear. A ver, Marce, ¿qué es la espiritualidad? Yo pienso que si mi papá hubiera hecho tratamiento psicológico, no terminaba como terminaba. No, pero para, porque me estás contestando otra cosa. Yo te pregunto, ¿qué pensás vos que es la espiritualidad? Y llevarse bien con los demás. ¿Vos, Silvia? ¿Llegaste? Llegaste, así que te toca. ¿Tenés algún pensamiento de la espiritualidad o de qué es eso, de qué se trata? No sé. No, puede ser que no, escúchame. ¿Vos, Juan? ¿Qué pensás? La espiritualidad es la vida. Esa no. ¿Ariel? Es tener un conocimiento de Dios, del espíritu, hacer las cosas correctas que uno debe hacer y nada más. O sea, hacer las cosas buenas, correctamente, nada más. De buen corazón, lo que manda el espíritu, nada más. Todavía no se conoce mucho acerca del espíritu, pero se conoce que en él radica toda la ciencia y el conocimiento que Dios tiene, por ejemplo. Dios tiene ciencia y conocimiento, y en su espíritu radica todo eso. Es el conjunto de los conocimientos que ya trae la persona desde el nacimiento y que después se van desarrollando durante la vida. Bueno, yo soy Ariel Pueblas, quiero dar gracias a una iglesia evangélica del barrio noroeste que dicen que los chicos me mandaron cosas, mercaderías y cosas, porque dijeron que yo había defendido en su momento a los chicos de los comedores. Bueno, ellos me mandaron cosas, mercadería y muchas cosas, bueno, y doy las gracias, nada más.